Bueno, la Jam de Morras a mí me ha enseñado demasiado en bastantes aspectos, no solo profesional, sino personal también. Me ha acercado a muchas personas que admiro y que yo creo que no habría podido conocer de otra forma, sino con el impulso que la Jam me dio también de una forma personal. Con la Jam he aprendido el valor de la colectividad, el valor de delegar y la importancia, ¿no? De delegar, de saber compartir los logros e impulsar, ¿no? Y ser parte del logro de otras personas también. Y me ha permitido sensibilizarme en muchos sentidos respecto a la realidad que vivimos. Ya estaba sensibilizada y creo que después de la Jam todavía más. Sigue siendo un proceso de mucho aprendizaje, pero que estoy muy contenta de poder vivir.